Y cuando venimos, suponete de mañana que vos te vas a levantar, ¿viste? Mirás, para ahí van a haber liebres. Liebres así, ¿viste? Parecidas a los conejos. Sí. Así. O si no, andan las gallinetas acá, los chiquitos, y van para allí, vienen, comen el maní. Después, cuando vamos para allí, de mañana, temprano, hay dos patos grandes, marrones, que tienen los dos nidos. Ya, no te caigas. No, yo me guío por este árbol. ¿Querés dar vuelta? No, pero no quiero que nos caigamos. Además ahora sí, pasás esto y ya no hay más caídas. Y acá siempre de tardecita hay un lagarto. Cruza para acá y después se va. Y viste de tardecita así más, cuando medio oscureciendo. Sí. En esos árboles grandes ahí, para como una garza, con el pico largo y como todo mechitas rubias así acá abajo. Sí. Y ahí se ponen a cantar, a gritar, y hay pavitas. Pavitas y de monte, negras, grandotas, y pichones de pavito. Que persiguen a la madre, y allá abajo, si queréis mañana conmigo cuando yo vaya a ver la chicharra, allí abajo, hay veces que se ven un lagarto y todos los pichones de pavita por arriba en los árboles. Se ven los pichones de pavita y las pavas. Yo estoy cuidando un nido de torcasita que con el viento se habrá roto todo y habrán caído los huevos. Tenía dos huevitos de torcasita. Y la torcasita venía a ver todos los días y lo tenía bien calentito. O si no, me pongo a cazar ahora bichito de luz hasta ahora. Como hay un bichito de luz más o menos así, tiene dos lucecitas acá, viste, en el cuello. Uh-huh. Y va caminando por ahí. Son difíciles de agarrar, pero los agarras cuando para. ¿Y qué animales no te gusta cazar? Las pavitas, los patos, los cardenales, los doraditos, los cabecitas negras. Esos pájaros, viste, los azulitos. Ese tipo de pájaros, así no me gusta cazarlos. Porque son, le cantan lindo. Después los otros los cazo porque aturden los, ¿cómo es? Los pirinchos, como que de mañana empiezan a gritar y nos despiertan.